Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un tema del que venimos hablando y es este operativo de evaluación en las escuelas primarias y secundarias de todo el país que realiza desde hoy el Gobierno Nacional. Se llama Aprender 2016 y va a ser alumnos de escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas. Los gremios docentes y los especialistas en educación, vinculados también a los sindicatos, han puesto reparos a este operativo y a las intenciones que hay detrás. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Diana López Cardona. Ella es magíster en educación, es colombiana, es investigadora, conoce el sistema educativo argentino, es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación y está en línea con nosotros. Hola Diana, ¿cómo estás? Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. Hola Pepe, buenos días a toda la audiencia y a ti mil gracias por la invitación. Muchas gracias por atendernos, Diana. Bueno, vos sos colombiana, pero venís trabajando en Argentina y investigando sobre el sistema educativo argentino y tenés una posición que no es a favor de este operativo. ¿Cuáles son los argumentos para rechazarlo, para criticarlo, para tener reparos? Sí, bueno, yo llevo 20 años siendo docente. Hace 15 años hago investigación en educación y formación de docentes en ejercicio y de docentes en formación también. En Argentina llevo 6 años, de los cuales 4 hace que trabajo con gremios de base de la CETERA, como la AMP, como la UPC y APEM. Y sí, tienes razón. Hemos estado analizando la situación de las evaluaciones estandarizadas, no solamente en Argentina, sino como viene ocurriendo en toda América Latina, y la verdad que para nosotros es bastante preocupante lo que las intencionalidades de fondo de estas evaluaciones, porque si bien, digamos, el sistema educativo está basado también en la valoración de los procesos a partir de criterios de evaluación, estas evaluaciones en particular son evaluaciones estandarizadas que vienen dadas desde afuera, con intenciones más bien de generar una competitividad en la educación a nivel nacional e internacional. ¿Qué quiere decir que son estandarizadas, que son iguales para todos sin tener en cuenta los contextos, las distintas realidades? Exactamente, Pepe, exactamente. Son pruebas que han sido construidas desde afuera. Generalmente, la mayoría de las pruebas estandarizadas han sido creadas por expertos contratados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, las evaluaciones estandarizadas que se aplican en las escuelas, tanto aquí como en México, en Colombia, en Chile, son pruebas que vienen ya construidas desde afuera. Entonces son estandarizadas porque están homogeneizadas, como dices tú, no tienen en cuenta los contextos, pero también porque son aplicadas masivamente. No, el interés no es valorar el proceso de formación de los estudiantes, sino generar unos procesos de nivelación a nivel internacional. ¿El contenido también es criticable? Tanto en la estructura como en el fondo, digamos. Es decir, esas evaluaciones, como te digo, han sido construidas desde afuera y también desde haciendo énfasis en unos ejes disciplinares que son mínimos, digamos. Es decir, la prueba está centrada en matemáticas y en lenguaje. Algunas de ellas están ligadas a las matemáticas, al lenguaje, las ciencias sociales y las ciencias exactas. Pero solamente desde el punto de vista de la información que el estudiante debe tener para responder una prueba de multiple choice. Entonces, allí no hay ninguna valoración del proceso del estudiante desde otros enfoques, ¿no? Las actividades escolares de formación de sujetos, de construcción colectiva, de desarrollo de la expresión y el arte quedan por fuera de esas evaluaciones. Precisamente porque no son medibles, no son cuantificables. Entonces ellos terminan haciendo pruebas, ellos me refiero tanto al sistema financiero como a los gobiernos, haciendo evaluaciones que lo que quieren es medir qué tanta información y qué tan tanto de esa información que para ellos es adecuada, entre comillas, tienen los estudiantes. No decimos que estemos en desacuerdo con las evaluaciones. Para mí es importante que hayan procesos de valoración, de seguimiento, de control, pero que no sean desde este punto de vista de lo cuantificable y que no sean punitivas. Porque hoy la prueba está dada, según el gobierno, solamente para tener una información general sobre la situación de la escuela y de cómo están formando a los estudiantes. Pero luego se va a convertir la prueba en un requisito para poder dar presupuesto a la educación, para generar inversión, para incidir en cuál tipo de formación requieren los estudiantes, y ahí, en la concepción sobre la educación, sobre el currículo y sobre la formación docente, es donde existe esta discusión, ¿no? Es decir, no puedes poner en una prueba el análisis y los resultados de lo que debe ser una política pública en educación. Diana, ¿y entonces cómo se evalúa? Para mí que la evaluación tiene que ser cualitativa. Y responde, la evaluación responde también a los intereses y a las intencionalidades. Hoy se está visto, porque en otros países de Latinoamérica se ha dado, estas evaluaciones terminan generando mayor financiamiento a la educación privada, desvirtuando la educación pública, controlando y definiendo la labor docente a partir de la evaluación. Incluso en México, comenzando este año, hubo un problema muy serio con los educadores. En México hacen la evaluación anual a los docentes, y el docente que no cumpla con esa evaluación lo expulsan del sistema. Es decir, se queda sin trabajo. Y ese no es un asunto solamente de quien le corresponde su formación, que sería en este caso el docente, sino que corresponde al Estado. Ellos son funcionarios públicos y su formación también depende de eso. Entonces, me parece que la evaluación por ahí no va. Para nosotros la evaluación tiene que ser cualitativa, tiene que ser procesual, tiene que ser colaborativa, colectiva. Aquí hay una evaluación que se hace directamente hacia el estudiante y una encuesta que se le va a hacer a los docentes, parece. Pero no va a haber una retroalimentación, no va a haber coevaluación. Para nosotros la heteroevaluación, es decir, la combinación entre evaluación individual, colectiva y de intercambio, es la que genera una información que te puede decir hacia dónde va el proceso. Y una evaluación que sea pertinente. No es suficiente con que la prueba se cambie, se le cambie el nombre de saber, como se le llama en general, en Colombia se le llama la prueba saber, no es suficiente con que le cambies el nombre de saber a aprender para que cambie el sentido de la evaluación. Es la misma, la puedes ver, las cartillas son exactamente las mismas. Entonces, no se corresponde con esta realidad nacional. ¿Ustedes creen que a partir de esta evaluación va a empezar una especie de no sé si de persecución, pero sí un ojo más agudo sobre aquellas escuelas donde no se respondan favorablemente a estas preguntas de la evaluación? Y mira, lo que hemos visto en otros países de América Latina nos puede dar un indicio. Incluso, bueno, se ha dado también a partir de pruebas estandarizadas que se han aplicado en Argentina. No necesariamente el que hace la evaluación lo manifiesta de esa manera, pero cuando lleguen los resultados a las escuelas y empiecen a mostrar comparativamente y competitivamente una escuela con otra, ahí va a empezar la discriminación frente a unas escuelas y las otras. Lo que ha ocurrido en el resto de América Latina es que las escuelas privadas tienden a acomodarse a esas evaluaciones. Entonces empiezan una suerte de entrenamiento a sus estudiantes para que en las evaluaciones les vaya bien, y las escuelas públicas empiezan a mostrarse en detrimento. Y esto, en lugar de aumentar el presupuesto para la educación pública, termina convirtiéndose en una excusa para decir que la escuela pública no sirve, para decir que los docentes no tienen, el nivel que deberían tener, y que por eso, bueno, van a tener que ser evaluados en una prueba específica. Y vienen todas esas cosas que, como te digo, ya se han dado en México, en Colombia, en Chile. Fundamentalmente esos son los tres países en donde se puede analizar lo que empezó a darse como esta prueba, una prueba de censo, de análisis, y terminó convirtiéndose en una forma de control y también de recorte presupuestal y de la educación pública en general. Esta evaluación o la elaboración de esta evaluación no fue con participación de los docentes, y los docentes van a participar de todas maneras, pero como van a llevar a la práctica directamente, ¿no? No es que han participado en la elaboración, en la confección de esta Claro, evaluación. no, claro, nadie, es decir, ni los docentes, ni siquiera los especialistas argentinos, o sea, aquí a nadie se le consultó cómo debía ser la prueba, de qué manera, cómo se podía construir colectivamente una prueba, que sería como de las cosas más sensatas en términos de la heteroevaluación. No, esta prueba viene dada, sí, digamos, desde una suerte de equipo de expertos que elaboran las pruebas. Y los docentes terminaron convirtiéndose en los instrumentalizadores de la prueba. Aquí hay otra cosa que es preocupante, y es que a los docentes les están pagando 1.000 o 2.000 pesos, no sé, por aplicación de la prueba, lo que también manifiesta el hecho de que están pasando por encima de su trabajo docente, digamos, y de la dignificación de su trabajo docente, ¿no? Porque son 1.000 pesos en negro, o sea, es una instrumentalización total del trabajo docente. Diana López Cardona, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? Muchas gracias, Pepe. Y bueno, esperamos también generar a partir de estas reflexiones una reflexión más profunda y más a largo plazo. Tenemos mucho que decir y que aportar en esta reflexión y bueno, seguiremos trabajando por mejorar y fortalecer la escuela pública, sin duda.